Hola, buenas tardes amigos de la red. Estamos aquí en el primer día del curso de la casa encendida. Vamos a ver cómo se hace un programa de radio. Vamos a ver cómo se hace un programa, que es la primera vez que lo intentamos, y a ver cómo sale. Y yo qué sé, no sé qué decir más. Le doy paso a mi amiga a ver qué quiere contarnos sobre su nueva de su hija, nueva paternidad de su hija. Maternidad, quiero decir, a ver qué. Somos un grupo de la Fundación de Lesionados Medulares. La idea es que salgamos de aquí todos unos genios de la radio. Creo que alguno lo conseguirá. No seré yo, pero bueno, lo voy a intentar y le voy a poner muchísimas ganas. A ver si cuando mi hijo, o sea, mi nieto, empiece a oír, me oye en la radio dando por ahí noticias o metiéndome a tocar las narices, que me gusta mucho a los que mandan. Pues estamos aquí en La Casa Encendida, en nuestro programa de radio. Antes de nada, una enhorabuena a Milagros, que va a ser abuela. Y nada, aquí estamos con nuestros amigos, unas profesoras encantadoras, un operario técnico muy parecido a Jason Button, y todo genial, todo genial. Bueno, pues nada, aquí andamos jugando un poco con el radio. Un poco cachondeo, el aquí con el amigo Josito, que anda un poco perdido. Bueno, aquí estamos con buena música sobre todo. Y nada, reunidos unos cuantos amigos más, haciendo o intentando hacer lo que es un programa de radio, y sobre todo aprendiendo mucho con nuestras profesoras. Y nada, que sigamos así, y mejor. Buenas tardes, amigos. Lo primero, por mi parte, darle enhorabuena a Milagros por su nueva situación, por ser abuela. Y a Jenson Button, que ha venido aquí a visitarnos después de ganar el Mundial. Ha tenido la deferencia de venir aquí a hacernos una visita y está actuando como técnico de sonido.